no viera lo que por ti siento, que me quema el alma como fuego lento. Yo quisiera arrancarte de mi vida y borrarte para siempre de mi mente, pero sé que es imposible, perteneces a tu amor.